Hola amiguitos. Este mensaje es para los enganchados a las series online, a los vídeos de YouTube, y a las canciones piratas. Ahora podéis seguir dando rienda suelta a vuestras fricadas con el ADSL con Imagenio de Telefónica por 19,90 al mes. ¿A qué esperas, atontao?